Bien, hermanos, quisiera hablar esta mañana acerca de por qué existe la maldad. Creo que es algo que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué existe la maldad? ¿O qué tiene que ver la maldad y los propósitos de Dios? Algunas personas que son escépticas no comprenden que si hay un Dios que la Biblia describe como bueno, como justo, como santo y perfecto, pueda mantenerse al margen de un sistema mundial en donde es decadente, en donde es corruptivo y tiene tantos efectos dañinos en la vida de las personas. Pero, ¿sabe? No es quizá lo que más nos preocupa, que personas escépticas y resistentes a poder conocer y comprender la naturaleza de un Dios perfecto puedan opinar. Creo que aún, hermano, nosotros como cristianos, puede ser que vivimos bajo esos sentimientos y bajo esos pensamientos. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en los hogares, en las iglesias, en las calles, en los sistemas, en los gobiernos, en el trabajo? Y bueno, a veces nos preguntamos, quizá, hermano, ¿por qué Dios no detiene la maldad? Creo que usted y yo estamos de acuerdo que Él tiene el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia describe a Dios todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. ¿Recuerda aquel hombre leproso, ¿verdad? Le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Lo dejó a la voluntad de Dios. Si tú quieres, puedes limpiarme. No hay imposibilidad alguna para Dios. Pero sí sabemos que Dios escoge hacer algunas cosas en algún momento y escoge reservar otras para otro tiempo. Y simplemente su manera de actuar y de pensar no la podemos comprender del todo. Pero ¿por qué Dios entonces no detiene la maldad? Quizá pudiéramos decir a algunos pensando en esto, ¿por qué no evitó Dios, verdad, que Adán pecara? Que Adán y Eva pecaran. Él pudo haber provocado que ellos no pecaran. ¿Por qué creó al hombre con la capacidad de pecar? Nosotros sabemos que, bueno, Dios no ama el pecado. Dios está separado del pecado. Dios aborrece el pecado. Y quizá pudiéramos preguntarnos, pero ¿por qué el Señor permitió al hombre ser creado con capacidad de pecar? ¿Por qué los ángeles fueron creados con la capacidad de pecar? ¿Por qué Satanás se rebeló? ¿Por qué el pecado de alguna manera comenzó en el cielo? ¿Sabe? Tenemos que entender que la justicia de Dios no puede ser cuestionada con la existencia de la maldad. Creo que aún la maldad tiene un propósito en la mente perfecta de Dios y vamos a irlo viendo poco a poco. Pero quisiera primero, hermanos, que nos concentráramos que si sí existe la maldad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener como nuestro primer punto, la maldad existe. Esto no lo podemos negar, no lo podemos evitar, no podemos dejar de ser conscientes que vivimos en un mundo en donde la maldad es floreciente y en donde la maldad es palpable. Pero hay tipos de maldad, ¿verdad? Es decir, hay diferentes categorías de maldad. Y vamos a ver esta mañana por lo menos cuatro. Vamos a ver la maldad natural. Romanos 8:22, estamos allí cerquita. Versículo 21 y 22. Voy a leer desde el 20, siga con su vista. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, hermano, la primer maldad que reconocemos es la maldad natural. Cuando hablamos de maldad natural, nos referimos a que es un tipo de maldad impersonal, es externa, es física, es temporal, la creación maldecida, actuando con efectos mortales. ¿Y qué ejemplos podemos ver esto, hermano? Pues enfermedades, desastres naturales, tsunamis, volcanes, inundaciones, todas estas cuestiones que no operan en la voluntad del hombre, sino que es algo totalmente externo del control del hombre. Y podemos entender que el mundo es azotado constantemente por esta causa de circunstancias, cambios climatológicos, enfermedades inesperadas y que se descubren nuevamente, y nuevas enfermedades que van surgiendo a lo largo del tiempo. La creación, hermanos, dice ahí, está maldecida. Y esto es algo que nosotros como cristianos entendemos. La creación ha sido maldecida. Hay maldad natural. Hay una maldad catastrófica que se manifiesta constantemente o regularmente en nuestro mundo. Pero teniendo en cuenta, vamos a dar un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos años tiene de existencia la humanidad? Usted sabe que en 1885 es donde se encuentra la primera cura para una enfermedad humana. Imagínese, hasta 1885. Se dice que en esa fecha fue cuando se abrieron varios hospitales, ¿verdad? Se abrieron varios centros médicos, centros de atención. Anteriormente la gente ignoraba cómo poder ayudar a un necesitado, a un enfermo. Había luchas, había investigaciones, muchas cosas fallidas, y hasta esa época se pudo encontrar alguna cura para una enfermedad. Una de las enfermedades que azotó, por lo menos murieron como 100 millones de personas, ¿verdad?, fue la gran influenza, que fue en 1915. Ahí reportada por primeros algunos hombres en Kansas. Pensaban que era una gripa, pensaban que era algo sencillo, y bueno, pues no hubo tanto enfoque en la situación y murieron a más de 100 millones de personas debido a la gran influenza. Hermano, esto nos dice que hay maldad natural, ¿verdad? Sí, la Biblia enseña que a causa del pecado incluso, pues es la muerte, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la humanidad, a medida que el tiempo pasa, se deteriora, se desgasta, se enferma, ¿verdad? Esto es natural. Pero también existe otro tipo de maldad. Vamos a ver, no solo la maldad natural, la maldad moral. La maldad moral, esta sí es personal, es interna y es personas actuando de manera impía. Y esto domina, hermanos, a la raza humana, porque también la raza humana está maldecida. No vamos ahí si gusta, pero Romanos 3, ¿qué nos dice? Que no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Eso nos dice Romanos 3. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces, hermano, hay maldad moral. Y la maldad moral nos dice que todas las personas, todos los seres humanos, somos pecadores. No solo la tierra hace su parte con manifestaciones climatológicas, pero también el ser humano. Tenemos una corrupción añadida, una corrupción interna, y hay una maldad moral que se vive en el mundo, ¿verdad?, y en nuestro contexto. Pecadores corruptos uniéndose con otros pecadores corruptos para hacer lo malo. La Biblia describe muchas cosas respecto del corazón del hombre, como Marcos 7:21, sin ir ahí, dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las blasfemias, muchas clases de pecados y categorías que podemos encontrar allí. Entonces existe también la maldad moral. Otra maldad que existe es la maldad sobrenatural. Esta es otra categoría. Y cuando hablamos de maldad sobrenatural, ya hablamos del mundo espiritual. Hablamos ya de Satán y sus ángeles, los ángeles caídos, seres malignos, que, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, son seres viles y tienen miles de años que han existido para expresar su corrupción. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad?, sino contra principados, contra huestes de maldad en el aire, en las regiones celestes. No ignoramos, hermanos, entonces, que existe una maldad sobrenatural. A veces podemos ser muy escépticos y quizá como buenos cristianos, conservadores, no nos enfocamos en eso, y qué bueno, porque así debe de ser. Pero no debemos de ignorar que existe un mundo sobrenatural. Por la gracia de Dios, por su sabiduría, no tenemos acceso a eso y no tenemos por qué tenerlo, ¿verdad? No tenemos que orar y suplicar que Dios nos permita ver lo que Él no quiere que veamos. Creo que si Dios destapara una venda de nuestros ojos para poder ver ese mundo espiritual que nos rodea, quedaríamos impactados. Quedaríamos atónitos y creo que ya no quedaríamos bien de nuestras facultades mentales, ¿verdad? De tan impacto tan fuerte. Pero esta maldad sobrenatural, hermano, es distinta a la maldad que hay en el mundo, la maldad natural. ¿Sabe? Porque en el gobierno del ser humano todavía existen leyes que intentan mediar la conducta del hombre, ¿verdad? El gobierno y la ley intenta hacer acuerdos, poner algunas orden, ¿verdad?, a un sistema para que no haya violaciones de derechos y haya respeto mutuo. Pero hermano, en el gobierno de la maldad, en la maldad sobrenatural, perdón, ahí no existen reglas. Ahí no es como el hogar, ¿verdad?, que los padres también restringen a sus hijos de algunas cosas. En el mundo sobrenatural no hay ninguna limitación de maldad. Ahí es maldad expresada 100%, ¿verdad? En esta esfera demoníaca, hermanos, que existe hace miles de años, esta maldad es desenfrenada y el maligno, hasta cierto punto, hermanos, tiene una soberanía delegada que es temporal por encima de esta sección demoníaca. Entonces, existe el mal. Estamos de acuerdo, existe el mal. ¿Y cuál es nuestra postura ante ese mal que existe? Todavía una categoría más de maldad, y es la maldad eterna. La maldad eterna la podemos describir como el infierno, ¿verdad? Esta maldad, obviamente, está por todos lados. Hablamos de Satán y a sus súbditos, y ahí la maldad es lo único que existe. De ahí surgen todos los problemas, y sabemos que esa maldad va a ser consumida, va a ser atormentada eternamente en su momento. Pero toda esta clase de maldad existe en nuestros días. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos conscientes de ello. Lo vemos todos los días, lo escuchamos todos los días. Cuando escuchamos las noticias, quizá más que provocar una sonrisa, ¿verdad?, provoca un gesto y una actitud de tristeza cuando escuchamos las cosas que suceden. Cuando se ve la televisión, por mucho entretenimiento, que el ser humano esté cautivo a un entretenimiento hueco, finalmente resalta aún la maldad que está imperando en este momento y en nuestros días. Hermano, nosotros no tenemos por qué vivir con una actitud pesimista hacia esta realidad, porque sí, hemos dicho, la maldad existe. Pero vamos a ver un segundo punto esta mañana, es Dios existe también. Dios existe. Hermano, y no hay cuestionamiento en esta afirmación. Todo lo que la Biblia enseña de Dios, creemos que en verdad así es. Él es el eterno, Él es vivo, es verdadero, todopoderoso, todo lo sabe, es amoroso, es santo, es justo, es perfecto. Todo lo que la Biblia dice que Dios es, por encima de todo lo que hemos mencionado, Dios es, y Dios es supremo. Dios es un Dios supremo. Así que, hermano, no hay nada que exista que haya sido creado que no ha sido bajo el consentimiento y la voluntad de Dios. Todo lo que existe, aún la maldad, está bajo el consentimiento de Dios. Pero ¿cómo es eso, hermano? Yo no lo puedo entender. Si Dios es santo, perfecto, justo, ¿cómo puede permitir? Hermano, Dios tiene propósitos. Su sabiduría es mucho, por mucho, muy grande dimensionalmente, más que la nuestra. Nuestra mente, hermanos, es una pequeña caja, ¿verdad?, cerrada. Nos gustan los cuadros, los círculos. Nuestra mente a veces es como ese juguete que les dan a los bebés, ¿verdad?, para que metan la figura ahí. Tiene que caber. Este cuadrito tiene que ir en el orificio donde hay un cuadrito, ¿verdad? Esta estrellita tiene que ir en el orificio donde hay una estrellita. Y tiene que caber ahí, ¿verdad? Así es nuestra mente, hermanos. Nuestra mente es muy compacta, hermano, pero nunca podemos suponer cómo es la mente de Dios. ¿Está de acuerdo? Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién influyó a Dios para tomar sus decisiones? ¿O quién fue su consejero? Profundidad de las riquezas, ¿verdad?, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? No hay una norma, hermanos, que pueda medir a Dios, sino Dios mismo. Él es el creador de la justicia. Nosotros decimos que es justo, ¿y de dónde nosotros sabemos que es justicia? Dios es la norma más alta y absoluta de justicia. Y todo lo que Él decide hacer es correcto, es perfecto. Vamos a ver algunos versículos, algunos textos. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Muy bien, puede seguir con su vista. 29, 11 y 12. Nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y Daniel 4:35. Daniel 4:35, y lo vamos a leer juntos, si lo tenemos ya ubicado. Lo leemos, hermanos, nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto nos habla que Dios tiene un control supremo, hermanos, un control absoluto sobre todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como las cosas que están en la tierra, y aún las cosas que están debajo de la tierra, todavía están en sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sabe? La soberanía de Dios, hermanos, es absoluta, es completa en todas las áreas de la vida y fuera de esta vida también. La soberanía de Dios también es irresistible. La soberanía de Dios, hermano, es también a través de su gracia, y Él es el gran gobernante del universo, de acuerdo a lo que nos dicen estos textos. Cuando pensamos, hermano, en una de las catástrofes mundiales que ha traído más consecuencias en la antigüedad, pudiéramos pensar en el diluvio, ¿verdad? En el diluvio, según algunos especialistas, algunos que han identificado, dicen que probablemente entre 10 y 15 millones de personas murieron, de acuerdo a algunos cálculos. Entonces, imagine usted, y de esos millones de personas, solamente 8 fueron rescatados. Vemos la soberanía de Dios actuando, eligiendo a quien Él desea elegir para salvar, para guardar, para poder preservarle para un propósito divino, un propósito que hay en su corazón. Hermano, Dios hizo todo lo que existe. Dios hizo la creación, Dios hizo los animales, los átomos, las estrellas, las lumbreras, los insectos, ¿verdad? Los mares, todo ha sido creado por Dios. Y todo lo que existe ha sido bajo su consentimiento. Vamos a un texto más, Isaías 14, 27. Y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos? Bien, nos dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahí mismo en Isaías, vamos al capítulo 46. Y vamos a buscar versículos 9 y 10. Y vamos a leer juntos una vez más. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Entonces, hermano, esto nos dice que cada aspecto existente ha sido bajo el consentimiento de nuestro Dios. No hay algo que fue un accidente y que a Dios se le escapó de control. No hay algo que alguien echó a perder los propósitos de Dios. La otra ocasión escuchaba de personas que intentaban justificar a Dios cuando otros cuestionan la manera de actuar de nuestro Dios. Y algunas personas bien intencionadas, con el deseo de querer dar una explicación de por qué existe la maldad, daban todo tipo de argumentos, argumentos muy humanos, queriendo defender a Dios cuando Dios no tiene que ser defendido en ningún aspecto. Y algunos decían, bueno, sí, Dios ha creado esto perfecto y ha hecho esto y esto, pero Satanás fue el que vino y corrompió e hizo. Pero como dijimos al principio, hermano, pero aún los ángeles, cada uno de ellos fueron creados por Dios. Y Dios en su creación, ¿verdad?, tuvo esa elección de poder permitir que pudiéramos ser seres pecaminosos, ¿verdad? Entonces, no necesitamos, hermanos, defender a Dios porque no podemos comprender su perfección y su sabiduría. Podemos ir viendo más adelante, estaremos viendo todavía un poco más enfocado por qué la maldad existe, pero lo que queremos puntualizar aquí es que sí, la maldad existe, pero también Dios existe. Y todo lo existente, en otros términos, ¿verdad?, ha sido bajo la permisión y ha sido bajo la dirección de nuestro Dios. Entonces vamos a ver ahora como número 3, Dios quiere que la maldad exista, ¿verdad? Dios quiere que la maldad exista. Isaías 45, versículo 5, al versículo 7, dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dice: creo la luz y creo las tinieblas, ¿verdad? Él crea la paz y crea la adversidad. De acuerdo a la mente tradicional, hermanos, intentamos rediseñar a Dios para que pueda encajar con las ideas del hombre. Queremos que Dios pueda caber en nuestra pequeña caja de razonamiento. Y como no lo podemos comprender, a veces mutilamos ciertos aspectos que la Biblia nos enseña de Dios para poder hacer que quepa a la fuerza en nuestra mentalidad. Y sabe, hermano, aún el hombre religioso no acepta que Dios permite la maldad. Aún el hombre devoto, aún el hombre conservador, ¿verdad?, que a veces ama más a una religión que a Dios, intenta que las cosas sean tan cuadrativas, ignorando lo que es la profundidad y la existencia de lo que es Dios. Pero, hermano, Dios conoce todo. Dios es todopoderoso, Dios existe, la maldad existe, Dios quiso que la maldad existiera, pero hermano, Él no creó la maldad, ¿verdad? Él no previno que existiera, Dios tuvo un propósito para la maldad. Él ha permitido que la maldad se desarrolle, no porque escapó de su control. Él ha permitido que la maldad existiera, no porque Dios está de acuerdo con la maldad. Él ha permitido que la maldad exista, no porque es un Dios injusto. Hermano, Dios ha permitido que la maldad existiera porque hay propósitos específicos, y ahora vamos a entrar a mencionar por qué la maldad existe. Vamos a ver estos propósitos específicos que en la Biblia nos enseña por qué existe tanta maldad. Como cristianos nominales, a veces esta es una queja que hay en nuestro corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿Por qué a los malos les pasan cosas buenas? ¿Por qué personas con un futuro prometedor tienen que ser intervenidas, tienen que ser fracturadas o privadas de la salud o de algunas otras posibilidades? Y a veces, hermano, en tanto cuestionamiento que hay en nuestro corazón y en nuestra pequeña mente racional, no directamente, pero pudiéramos llegar a desconfiar de Dios. Ah, hermano, esto es muy delicado. A lo mejor se dirá: hermano, yo nunca desconfiaría de Dios ni altercaría contra Dios, hermano. Pero esa actitud de queja, esa actitud de insatisfacción, esa actitud de inconformidad es directamente hacia Dios. No es al hombre, no es a la persona que la entendió en el Seguro Social, no es hacia el oficial de tránsito, no es hacia los líderes de la iglesia, no es hacia sus padres, no es hacia su jefe en el trabajo, es hacia Dios finalmente. Porque si entendemos a plenitud que Dios permite todas las cosas con propósitos divinos y altos, hermano, entonces estamos en contra de cómo opera Dios en el mundo, cómo opera Dios en nuestras vidas. Y sabe, creo que más que eso, cuando conocemos más a Dios, hermano, no quiere decir que comprendemos todo, pero cuando conocemos más a Dios, podemos confiar más en Él. Porque conocer a Dios, hermano, nos trae paz, nos trae descanso, nos trae seguridad. Podemos comprender que sus propósitos son perfectos. Él es bueno, dice la Biblia. Él es bueno. Hermano, y a pesar de que existan enfermedades, y a pesar de que existan catástrofes, y a pesar de que exista injusticia en el mundo, Dios sigue siendo bueno. Y siempre será bueno. Y esa es una verdad en la cual cada hijo de Dios debemos descansar. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Nuestro Dios es fiel. ¿Cuál es el propósito, los propósitos que Dios tiene para la maldad? Hay un grupo de teólogos en la Confesión de Westminster. Ellos tuvieron más de 1,100 juntas, durante 10 años, tratando de redactar una sencilla verdad sólida para explicar por qué la maldad existe. Imagínense 1,100 juntas, ¿verdad? Si una junta a veces es desgastante, ahora imagínense 1,100. Bueno, ellos concluyeron con este párrafo. Dicen, Dios desde toda la eternidad hizo por el consejo más sabio de su propia voluntad, de manera libre e incambiable, ordena todo lo que sucede y al mismo tiempo, por eso, Él ni es el autor del pecado. La pecaminosidad procede de la criatura y no de Dios. Y todo lo que Dios decreta y providencialmente lleva a cabo es para la alabanza de su gloria. Siendo Él el más santo y el más justo, no puede ser Él quien aprueba el pecado. Él permite que la maldad existe solamente para su gloria. Bueno, esto la Biblia nos, cuando nos dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta al Hijo de Dios, ¿verdad? Dios no propicia la maldad, pero la permite cuando la maldad trae mayor gloria, hermanos. Y es aquí donde vamos a entrar, ¿por qué Dios permite la maldad? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 5, vamos a leerlo juntos. Nos dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Hermano, fíjese esta parte. Y si nuestra injusticia, ¿qué hace resaltar? La justicia de Dios. Hermano, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Cuando Dios permitió la maldad, hizo posible que Él demostrara su justicia. La justicia, por ejemplo, viene hablando un poco más adelante de la injusticia de Israel. La injusticia de Israel no cancela la justicia de Dios. Antes le da la oportunidad de demostrar más su justicia, ¿verdad? Hermano, la maldad permite que Dios exprese con mayor libertad, con mayor plenitud, la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos, como seres humanos, deseamos tanto la justicia? Por la falta de ella en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hay un sermón dedicado a hablar de las bienaventuranzas? Que será bienaventurado el que llora. Bienaventurado aquel que padece, ¿verdad? Bienaventurado el que hace la paz en medio de un mundo tan adverso y contradictorio. Bienaventurados porque ellos serán saciados, ellos serán, sus lágrimas serán enjugadas, ¿verdad? Bienaventurados, porque un día van a experimentar la justicia a plenitud. Entonces, hermano, Dios permite la injusticia, Dios permite la maldad, para poder expresar con mayor visión, con mayor énfasis, lo que es la justicia divina, lo que es su justicia total. El problema, hermanos, creo que muchas veces radica en nuestro corazón tan impaciente, ¿verdad? De las cosas. Estamos acostumbrados a un mundo tan práctico, ¿verdad? Se te enfrió el café, ponlo en el microondas, ¿verdad? Un minuto y lo sacas rápido. No tienes que pedir a alguien que te lo caliente, no tienes que tener otros aparatos para que funcione. Nos gustan las cosas rápidas. Nos gustan a veces quizás hacer pagos electrónicos y no tener que hacer largas filas, ¿verdad? Si alguien es un poco torpe en su trato, al momento de estar con algún funcionario público, eso nos desespera mucho. Y hermano, y a veces así queremos tratar a Dios. A veces queremos que Dios acceda y actúe en el tiempo que queremos y en la manera que queremos. Y no puede ser así. Realmente, esto para nosotros puede llegar a ser un sufrimiento. Hermano, porque Dios es Dios. Nadie puede decirle a Dios que no extienda su mano, o que dé al desvalido, o que haga justicia, o que detenga su justicia. No lo podemos hacer. Y entonces, hermano, llega a la realidad que tenemos que ser humillados y que tenemos que aprender a la manera de Dios. Y que no podemos hacer a un Dios de plastilina que encaje en nuestra bolita de figuras. No puede ser así. Más bien, hermano, en esta verdad humillante debemos reconocer que Dios es tan infinito, que Dios es tan supremo y tan excelso, que nuestra limitada mente, que nuestro limitado raciocinio no lo puede comprender a plenitud. Pero hay algo que el Señor nos ha dado y es la fe. Y la fe nos permite creer, nos permite confiar, nos permite ir de la mano con aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. Dios permite, hermanos, la maldad para mostrar con plenitud su justicia. Pero vamos a continuar otra razón más por qué Dios permite la maldad. Y bueno, una de las maneras, hermano, es porque le da la oportunidad a Dios de demostrar su justicia en la cruz. Romanos 5:8. Lo leemos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Dios muestra su justicia en la cruz. Ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros fue justo. Pero cuando vemos en las Escrituras, nosotros ahora hemos sido justificados por Cristo, ¿verdad? A través de Cristo hemos sido justificados ante Dios. Y, hermano, Dios muestra su justicia total, su justicia absoluta, la justicia en la cruz. Y sabe, hermano, no hay inmerecedores del amor de Dios a menos que haya maldad. Entonces, a través de la maldad, Dios, hermanos, manifiesta su amor. Dios expresa su amor, porque nos dice ahí, siendo en pecadores, viviendo en maldad, practicando la maldad, viviendo por la maldad, Cristo muestra su amor. Dios muestra su amor porque Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, ya llevamos dos razones por qué la maldad existe. Para que Dios exprese su justicia a plenitud, y también para que Dios exprese su amor hacia nosotros, faltos de justicia, ¿verdad? Dios expresa su amor para con los pecadores. Y pudiéramos pensar, hermano, en parábolas que pueden llegar a complicarnos, o pasajes como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando nos habla allí de este joven que desperdicia sus bienes, su herencia, y viviendo perdidamente se da cuenta de su necesidad, regresa ante el padre le recibe, ¿y cuál es la actitud del otro hijo? Celoso, con amarguras, con resentimientos, ¿verdad? ¿Por qué lo recibes así? Si él despilfarró tu herencia, si él hizo cosas malas, él hizo cosas perdidas, ¿por qué lo recibes así? Y hermano, debemos de entender, ¿verdad?, que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Y a veces, hermano, cuando nosotros apuntamos hacia una justicia supuestamente perfecta, nos damos cuenta que nosotros mismos, si Dios hiciera todo con una sola línea, ya no existiríamos. Seríamos los primeros en ser condenados. No dijo esto Pablo, ¿verdad? De los pecadores, el cual yo soy el primero. Si no fueran por sus misericordias, ya habríamos sido consumidos. A veces nos gusta ver los defectos de los demás e ignoramos los nuestros. Pero sabe, hermano, si Dios implementara y actuara de la manera que quisiéramos que lo hiciera con otros, seríamos los primeros en caer. Seríamos los primeros en estar bajo juicio, porque ninguno de nosotros, hermanos, pudiéramos decir que vivimos en una perfección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, Dios permite la maldad para mostrar su amor. Y esto nos anima a amar más a nuestro Dios, hermanos. Saber que aún nos ama, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, Él sigue siendo paciente con nosotros. A lo mejor nosotros nos desesperamos con los demás, cosa que no debe ser, pero Él sigue siendo paciente con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, esto, además de amar más al Señor, también nos debe de ayudar a ser más compasivos con el prójimo. ¿No cree así? ¿Por qué más el Señor permite la maldad? Bueno, hemos dicho que es para mostrar su amor, para expresar su justicia. Vamos ahora a Romanos 9:22. ¿Por qué el Señor, por qué Dios permite la maldad? Romanos 9:22. Y vamos a leerlo juntos. Nos dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Se da cuenta, hermano? Dios permite la maldad también para mostrar su ira. Para mostrar su ira. Es decir, hermano, Dios en un momento, ¿verdad? Él va a expresar, porque no quitamos la idea de que Él es justo, de que Él es recto, de que Él es santo, y que también es un Dios que actúa en contra de la maldad. ¿Recuerda en Éxodo cuando endurecía el corazón de Faraón? ¿Y cómo fueron las consecuencias después de ese endurecimiento? Pero qué importante que la Biblia enseña que Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Y podemos ver, hermano, que la trayectoria de esos sucesos, de las plagas, terminó en una tremenda alabanza a Dios. Porque Dios desató su poder, Dios desató su ira, su propósito. ¿Y cómo pudo librar a un pueblo desvalido, a un pueblo de esclavos, ¿verdad? Y un pueblo en verdad sometido a tanto yugo, ¿cómo pudieron haber escapado de unos tremendos soldados, ¿verdad? Y de una nación que tenía el dominio mundial? Nos queda claro que fue la mano de Dios. No cabe duda que fue la mano de Dios. Bueno, y a veces Dios permite, soporta con paciencia la maldad para en su momento expresar su ira. En algún momento expresar su ira. Él sabe cuándo es el tiempo. Él sabe cómo es la forma. Él sabe de qué manera. Nosotros no nos debemos desesperar. No nos debemos de ofuscar, ni debemos de reclamarle a Dios. Él es más sabio que nosotros. Él es perfecto. Dios un día mostrará su ira. Y hermanos, y muchas veces Dios muestra su ira aquí en la tierra, y en algunos momentos Dios mostrará su ira hasta que estemos en la eternidad. Piense usted en esto. ¿Por qué hay enfermedades como consecuencias de inmoralidad? ¿Por qué hubo una nación destruida por la inmoralidad? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué a veces, hermano, sí, las propias consecuencias del ser humano pudiéramos detectar con claridad que es la ira de Dios, que es la justicia de Dios ya obrando? Muchas veces, hermanos, como cristianos, nos gusta que la justicia sea la justicia que queremos en otros. Pero cuando nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios, quisiéramos quedar libres de cualquier consecuencia. Hermano, Dios permite la maldad para expresar su justicia. Dios permite la maldad para demostrar su amor y también para mostrar su ira. El versículo 23 de ahí de Romanos 9, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. También, hermanos, Dios permite la maldad para mostrar su misericordia. Lo permite para mostrar su ira, pero también lo permite para mostrar su misericordia. Pero yo no puedo entender esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios está soportando con paciencia a algunos que están para la destrucción y cómo algunos les va a demostrar su misericordia? No tenemos que entenderlo. Así es Dios. Este es nuestro Dios. ¿Cómo un hijo fue y malgastó y despilfarró la herencia del padre y luego fue recibido nuevamente? Así es Dios. Es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia. Así que, hermano, pensemos también lo que las Escrituras nos dicen, ¿verdad? Que el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, muchas veces, el Señor es paciente. Cuando una persona está viviendo en maldad constante, en una actividad equivocada, y quizá escucha la exhortación y la confrontación de lo que debería de hacer de acuerdo a los propósitos de Dios, quizá una persona muy escéptica puede decir, pues, a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? Todavía. Yo tomo mis decisiones, hago mis acciones, prefiero hacer esto en lugar de aquello, y no me ha pasado nada. ¿Sabe, hermano? Pues muchas veces es que Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. Puede ser que Dios, ¿verdad?, ahí en su misericordia, está soportando para que haya arrepentimiento. Y cuando no hay esta voluntad, ¿verdad?, es quizá que Dios está soportando para descargar su ira en el momento que Él desea hacerlo. Entonces, hermano, esto no lo podemos elegir nosotros. Esto es elección de Dios. Y lo que sí podemos nosotros, hermano, entender es que si Dios ha demostrado, permitido la maldad para expresar su justicia, para expresar su amor, para expresar su misericordia, ¿verdad? También tenemos que saber, hermanos, Dios permite que esta maldad, ¿verdad?, exista, desplegando entonces su justicia, su amor, su ira, su misericordia. Si no hay pecado, hermano, no hay despliegue de estos atributos de manera excelente. Sin pecado, hermanos, no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? Sin pecado no hay salvación. Puede que para usted no le parezca justo, hermano, pero Dios tiene tanto derecho para demostrar su ira como para demostrar su gracia. Nos parezca justo o no nos parezca justo. Él es Dios, hermano, y nadie puede cuestionar sus decisiones, y tampoco es necesario, y ni siquiera posible entender todo lo que Él hace. Hay reacciones, hermano, en el corazón humano que no se alinea en plena confianza a la sabiduría y soberanía de Dios y a su todo poder y a su justicia. ¿Cuáles manifestaciones, hermano, surgen en el corazón cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y cuando actuamos de acuerdo a nuestro razonamiento humano limitado y a nuestro corazón demandante y egoísta? ¿Sabe cuáles son algunas reacciones? Queja. Me quejo, ¿verdad? Me quejo de todo. No me gusta, no me siento bien. Queja. Cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Crítica. Bueno, ya no nada más estoy conforme, ¿verdad? Puedo desacreditar abiertamente. Juicio hacia otros. Quizá dejamos de ver la gracia de Dios en nuestras vidas, pero nos gustaría ver la mano de Dios, ¿verdad?, aplastante hacia otros. Abandono de las tareas. Como no entiendo a Dios y como no soy paciente, mejor ya no hago nada. Abandono de las tareas. Actitud victimizada de autoconmiseración. Soy más desafortunado que Job, ¿verdad?, con tantas calamidades y situaciones. Otra actitud, hermano, resentimiento, afanes y religiosidad. Todas estas prácticas, hermanos, o todas estas experiencias vienen de un corazón pecaminoso que no se sujeta a la soberanía de Dios. Ahora, hermanos, es cierto, no necesitamos entenderlo todo, no lo vamos a entender. Pero decíamos al principio, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es perfecto. Y si existe la maldad, hemos dado razones por qué existe la maldad. Mire, vamos a Romanos 11, versículo 33. Siga con su vista, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, lo que este texto nos dice es, no trates de entenderlo, porque no es posible. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender el razonamiento de Dios? ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? No trates de entenderlo. No es posible. No es posible entenderlo. Vamos a Romanos 9, versículo 14. Y leemos juntos versículos 14 al 17. ¿Estamos listos? Nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bien, ahora nos dice entonces, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No es posible. No hay injusticia en Dios. No puede ser esto una conclusión que puede llegar a nuestras vidas. Porque Dios le ha dicho a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Pero ¿cómo? Si fue y despilfarró los bienes de la herencia. Así es Dios, ¿verdad? Y podemos ver en este punto, hermanos, no se puede combatir con esto, no se puede contradecir esto. Está ligado a los propósitos soberanos de Dios y no tenemos que entenderlo tampoco. Romanos 9, 18 al 21, estamos ahí, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Esta parte, hermano, nos dice cuál debe ser nuestra respuesta a la incomprensibilidad de Dios. Guardar silencio. Guardar silencio. Dejar a un lado la crítica, la religiosidad, el juzgar a otros, el desacreditar a otros, el dejar de ser impacientes. Guardar silencio. Guardar silencio. No hay respuesta a esto. No puedes esperar que Dios esté sujeto a tus preferencias, hermano. Dios es Dios. Él es soberano. Aún la maldad más grande, hermano, del mundo, el acto más grande de maldad en el mundo, que fue el asesinato de Jesús, fue ordenado por Dios. Lo hicieron de acuerdo al conocimiento de Dios y a su anticipado, fue de acuerdo al consejo de Dios y su anticipado conocimiento, nos dicen Hechos 2, 22 y 23. Aún cuando el Señor fue a la cruz, fue ordenado por Dios, fue bajo su consentimiento, fue bajo su conocimiento. Pues hermano, qué gran maldad que el justo, el único justo de toda la tierra, muriera. Qué gran maldad que el hombre que no pecó ni siquiera con sus labios tuviera que ir a la cruz, a una cruz cruenta, a morir. Qué gran maldad. Desde nuestra perspectiva diríamos qué gran injusticia, pero qué justicia nos trajo a nosotros. Así es el amor de Dios, incomprensible. Es un amor ilimitado, ¿verdad? Así es el razonamiento de Dios. Fue hecho por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué sucede, hermano, en los capítulos de Job, del, no vamos ahí, pero del 38 al 42, cuando Job comienza a cuestionar la maldad que está experimentando en sus días? ¿Recuerda usted la clasificación con la que Job es descrito en ese libro, ¿verdad? Un hombre íntegro, temeroso de Dios, ¿verdad? Un hombre apartado del mal. ¿Y cómo vive? ¿Cuántas consecuencias circunstanciales que desfavorecían su estabilidad? Y que desde luego algunos suponían que era por causa del pecado que él quizá estaba practicando. Pero, ¿qué es lo que el Señor responde cuando Job tiene esa audiencia y pregunta al Señor, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? El Señor no le da una explicación vasta y detallada de por qué suceden las cosas. Más bien Jehová le responde, ¿quieres respuestas? ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando esto fue creado? ¿Cómo sabes tú cómo se forma tal y cual constelación y situación? Y hermano, y una vez más, parece ser ahí que el consejo de Jehová a Job es, Job, guarda silencio. Guarda silencio. No cuestiones, no alterques. Una última pregunta, hermanos. ¿La existencia de la maldad hace a Dios más glorioso o menos glorioso? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Lo hace más glorioso o menos glorioso? Dios es glorioso, ¿verdad? Con o sin maldad. Sin embargo, hermanos, para manifestación de la vista humana, ¿verdad? Dios es más glorioso a través de la permisión de la maldad. Por eso, ¿por qué cree que hay adoración, hermano? Porque Dios nos ha redimido. Hay una nación redimida. ¿Por qué cree que el canto en una iglesia, el canto de los redimidos, es un canto distinto? Porque Dios ha redimido de la maldad. Porque es una selección aparte de un mundo de maldad. Y sabe, hermano, por eso es tan especial el culto. Porque aunque somos humanos, imperfectos y débiles, hemos sido abarcados por la gracia de Dios. Y hemos sido regenerados. Y su palabra nos sigue transformando constantemente. Si quisiéramos analizar los pecados y la manera y las imperfecciones de todos, y si quisieran empezar por mí, van a ser muchos, hermano. Pero sabe, estamos aquí delante de Dios, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo su gracia y nutriéndonos de su presencia en nuestro corazón. Por eso, hermano, nuestro canto es especial, por eso nuestra reunión es especial. Dios es más glorioso al permitir la maldad, porque Él sigue trabajando con nosotros, nos sigue purificando, nos sigue transformando de la maldad. Todo lo que está sucediendo, hermano, en nuestros días, y todo lo que ha sucedido está dentro de su propósito y dentro de su plan para el bienestar también de su pueblo. Porque entendamos una cosa, hermano, todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre, es para su propia gloria, pero también es para el bienestar de su pueblo. También Dios tiene un concepto especial y un amor especial por su pueblo. Dios ordena, hermano, cada circunstancia y cada componente, aún de lo que nosotros llamamos problemas, en las circunstancias difíciles que vivimos, y todo es para su gloria, todo es para bienestar de su pueblo. Tanto ahora, hermanos, podemos verlo, como en la eternidad. En la eternidad se manifestará a plenitud muchas cosas que aquí no vamos a poder comprender. Ahí el Señor plasmará a detalle y perfección cada una de las cosas que para nosotros serán más claras en ese momento. Dios es mucho más glorioso, hermanos, al permitir la maldad, y nosotros vamos a permanecer un día en la eternidad cantando al Señor por esta bendición. Vamos a decir, digno es el Cordero que fue inmolado, como lo dice las Escrituras. Nos vamos a postrar ante sus pies, le vamos a adorar con tanto regocijo por haber sido redimidos por su gracia, por haber sido escogidos para su gloria. Y sabe, hermano, Dios es más glorioso también porque es la manifestación de sus atributos que vimos al principio. Dios podrá terminar con la maldad. Si Él quisiera, podría terminarla hoy mismo, hermano. Si Él quisiera, Él podría terminarla, pero Él no ha querido hacerlo. Si Él quisiera, lo hubiera hecho. Y sería para nosotros más cómodo, hermano, no tener que batallar con la tentación, ¿verdad? A lo mejor ya no tendríamos que ir a ese versículo donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si el Señor quitara a Satanás de nuestro camino, si el Señor quitara la pecaminosidad de nuestro camino, pero no es así. ¿Quién de nosotros, hermanos, no desearía dejar de batallar con la carne y con los problemas a su alrededor? Pues yo creo que todos, de alguna manera. Hermano, pero Él ha escogido en sus propósitos que esto se lleve así. Él es sabio, más que nosotros, y es dimensionalmente superior en su razonamiento que el nuestro. Ahora, muchas veces, hermano, nosotros tenemos preferencias que son egoístas. Entendamos una cosa, hermano, nuestro razonamiento también está afectado por nuestra pecaminosidad. Por eso es que queremos lineamiento humano. Pero podemos observar, hermano, en el ejemplo que Dios nos ha dado en sus designios, que el sufrimiento muchas veces permite una mayor gloria. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, cuando hay sufrimiento, hay madurez. Cuando hay sufrimiento, hay madurez. Cuando hay sufrimiento, hay gratitud. Cuando hay sufrimiento, hay mayor gloria. ¿Por qué pedir al Señor que deje de glorificarse? ¿Por qué enojarse con Dios cuando Él está glorificándose? Él será exaltado, hermanos, y nosotros seremos exaltados con Él. Aún la Biblia nos dice que juzgaremos a los mismos ángeles. ¿Lo sabe? Es necesario atravesar muchas veces el sendero de espinas, el sendero de dolor, pero entendamos que si Dios escogió ese sendero, es porque el sufrimiento y la maldad le va a traer mayor gloria.